In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introivo altare Dei, adiuncu letifica juventutim meam. Ne judica me Deus, et discerne causam meam de gente non santa, a fomine unico et doloso erumi. Quia tu esse Deus, o fruto mea, quare me repulisti et quare te sincedo, dona afflicit me inimicus. Emiten lucem tuam et oritatem tuam, ixa me deduxerum, et aduxerum in montem santum tuum, et in tabernacula tua. Et introibo a altare Dei, adiuncu letifica juventutim meam. Confitevor tibi in cetera Deus, Deus meus, quare tisis es anima mea, e quare conturbas me. Esperendeo coronado confitevor fili, salutare vultus mei, e Deus meus. Gloria Patri et Filio de Spiritui Santo, sicuteran in principio nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introibo altare Dei, adiuncu letifica juventutim meam. Adutorum nostrum in nomine Domine, qui feci caelum et terram. Confitur Deo omnipotenti, Beate Maria semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beate Ioanne Battiste, Santis Apostolos Petro et Paulo omnibus Santis et Vobis Frates, que peccavi nivis conitatione verbo et opere. Mia culpa, mia maxima culpa. Ideo precor Beata Maria semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beate Ioanne Battista, Santos Apostolos Petro et Paulo omnes santos et vos frates, orare pro mea Dominum Deum nostrum. Miseriator tui, omnipotens Deus, et miseris peccatis tuis, peruca te ad vitam aeternam. Amen. Confitur Deo omnipotenti, Beate Maria semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beate Ioanne Battiste, Santis Apostolos Petro et Paulo omnibus Santis, et tibi Pater, que peccavi nivis conitatione verbo et opere. Mia culpa, mia maxima culpa. Ideo precor Beata Maria semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beate Ioanne Battista, Santos Apostolos Petro et Paulo omnes santos, et te Pater, orare pro mea Dominum Deum nostrum. Miseriator vestri omnipotens Deus, et in miseris peccatis vestris perducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentia nas solutione de remissionem peccatorum, nostrorum diva nobis omnipotens in misericors Dominus. Amen. Deus tu conversus vivifica nos, et ples tu aletabitur in te. Ostende nobis Domine misericordiam tuam, et salutarem tuum da nobis. Domine, exaudem orationem meam, et clamor meus a te veniat. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo oremus. Auferra nobis quesmus, Domine, iniquitatis in nostras, ut a santam santorum purus meramentibus introire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te, Domine, per meritam santorum tuorum, curam reliquia exsunt et omnium santorum, ut in tuis digneris omnia peccata mea. Amen. A te levavi, anima mea, Deus meus, in te confido, non erubescam, neque irridiant mei inimici mei, et enim universi qui te expectant non confundetur. Vias tuas, Domine, demonstrant mi, et semitas tuas et docemi. Gloria Patri et Filio de Spiritu Santo, sicuterani in principio nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. A te levave anima mea, Deus meus, in te confido non rubescan, nec irride ante me inimici mei, et in universi qui te expectan, non confundetur. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo. Oremus. Inter celso nos, quosumus Domine viatis ave abatis commendet, ut con nostris meritis non valemus, eius patrocinio exequamur, per nomine nostro Jesu Christo, filium tuum, qui te convivit in natura de Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectura del profeta Isaías. Y brotará una vara del tronco de Jesé, y retoñará de sus raíces un vástago, sobre el que reposará el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de fortaleza, Espíritu de entendimiento y de temor del Señor, y pronunciará sus decretos en el temor del Señor. No juzgará por vista de ojos, ni arguirá por oídas de oídos, sino que juzgará en justicia al pobre y en equidad a los humildes de la tierra. Herirá al tirano con los decretos de su boca y con su aliento matará al impío. La justicia será el cinturón de sus lomos y la fidelidad el ceñidor de su cintura. Habitará el lobo con el cordero, y el leopardo se acostará con el cabrito, y comerán juntos el becerro y el león, y un niño pequeño los pasturará. La vaca pacerá con la osa, y las crías de ambas echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. El niño de teta jugará junto a la ura del áspid, y el recién destetado meterá la mano en la caverna del basilisco. No habrá ya más daño ni destrucción en todo mi monte santo, porque será llena la tierra del conocimiento del Señor, como llenan las aguas del mar. Palabra de Dios. Universi qui te expectan non confundetur, Domine, vias tuas, Domine, notas fac mi, e semitas tua, et doce meis. Munda cor meon, ac labio meo, omnipotens Deus, qui labia Isaia profeta calculo mundasti ignito, et ame tua grata miseratione dignare mundare, us santo evangelium tuum dignem vale annunciare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Iube Domine benedicere. Domine sit in corde meo et in labis meis, ut dignes competentur annuntiare evangelium suum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquella hora se estremeció de gozo en el Espíritu Santo y dijo, «Te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque encubriste esas cosas a los sabios y prudentes y las descubriste a los pequeñuelos. Bien, Padre, que así ha parecido bien en tu acatamiento. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y ninguno conoce quién es el Hijo sino el Padre». ¿Y quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien quisiera el Hijo revelarlo? Y vuelto a los discípulos en particular, les dijo, «Dichosos los ojos que ven lo que veis, porque os digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Palabra del Señor. Y brotará una vara del tronco de Jesse, y retoñará de sus raíces un vástago, sobre el que reposará el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de fortaleza, Espíritu de entendimiento y de temor del Señor. De sus raíces brotará un nazareno, un nacer, en hebreo, necer, traducido por renuevo, vástago. Jesús será llamado nazareno, nos dice San Mateo. Saldrá un retoño, el retoño es la madre del Señor, y de sus raíces saldrá un renuevo que es Jesucristo, el cual posee los siete dones del Espíritu Santo. En el hebreo solamente ponen seis dones. Los 70 traducen el temor del Señor por dos palabras y entonces salen los siete dones. El espíritu del temor filial y reverencial, el temor de Dios y el temor de y el espíritu de piedad. Los siete dones son el espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de fortaleza, de conocimiento y el espíritu de temor y de piedad. La piedad sale también del temor porque en hebreo son dos palabras diferentes, temor y reverencia. Quien teme al Señor tiene piedad. Está dedicado al silencio, a la soledad, a la oración, al recogimiento, en la presencia de Dios. Da una reverencia a Dios. Vive en reverencia a Dios, en espíritu de reverencia, de presencia divina. Para los hebreos son seis dones, para los teólogos son siete dones. Son las cosas de las traducciones. Jesús, que está lleno de los siete dones, va a juzgar a los pobres con justicia y en equidad a los humildes de la tierra. Los pobres en la Sagrada Escritura no significan aquellos que carecen de dinero o están en una miseria material, sino que son los pobres de espíritu. Son aquellos que no se han enriquecido con lo humano, con la humanidad. La humanidad, el hombre es rico por su mente, por su soberbia. El hombre es rico cuando fundamenta su vida según su inteligencia. Y entonces se hace rico de espíritu. Su espíritu humano se enriquece con su mente, con su inteligencia. Espíritu e inteligencia son cosas diferentes. Espíritu y alma son dos realidades distintas en el hombre. El pobre de espíritu es aquel que está abierto a Dios, que no pone con su inteligencia, con sus ideas, con su raciocinio, ninguna traba para ese conocimiento divino. El rico de espíritu es aquel que pone una traba, que pone un muro con su inteligencia al conocimiento de Dios. El pobre de espíritu es el que está abierto a Dios. El rico de espíritu es el que está cerrado a Dios. ¿Y cuántos son los hombres que en la actualidad viven su existencia humana cerrada a Dios, en sus múltiples conocimientos, en la involución de su mente humana? La evolución del hombre está en el razonar, en el desarrollo de los dones que Dios ha dado al hombre. Y la razón es un don de Dios, un don natural que el hombre debe desarrollar porque vive en el pecado original, en donde la mente se le dificulta para entender la realidad de la vida. Está tan manipulado en su cerebro que la razón no funciona correctamente. Y por tanto el hombre que vive en sus razones es el hombre que siempre se equivoca en su vida. Hoy la gente vive en sus razones y por tanto la gente no sabe caminar en la vida. Siempre se va a tropezar. El mundo del hombre es el mundo de las ideas. El mundo de Dios es el mundo del amor. El hombre, para alcanzar el amor, tiene que salir del mundo de sus ideas, que es el mundo de sus fábulas, el mundo de sus filosofías, de sus teologías, de tantas cosas como pasan por la cabecita todo el día. El mundo de Dios es el mundo de la verdad. Una verdad que siempre es, siempre permanece, es eterna, no cambia y es infinita. Una verdad que no cansa porque siempre se puede conocer más y más. Siempre se puede profundizar más y más. Por eso la evolución del hombre está en el razonar, en el profundizar la verdad. Hay que meterse en Dios, hay que obedecer la mente de Dios para adquirir la verdad, para estar en la verdad, para ir a lo profundo de la verdad, a lo íntimo de la verdad, que es siempre una obra de amor. Porque la verdad en Dios no es un lenguaje, no son ideas bonitas, no son palabras hermosas, palabras positivas que la gente hoy día busca y que pierde el tiempo en esa búsqueda. La verdad es una persona divina y por tanto un amor divino, una obra divina. Y por eso la verdad no se puede alcanzar totalmente, no se puede comprender totalmente, es infinita. Y es Dios quien va uniendo al alma a esa verdad. Y el alma va profundizando en esa verdad y va conociendo más y más esa verdad sin llegar nunca al fondo de la verdad. Porque la criatura es la criatura y Dios es Dios. Y ser hijo de Dios es ser Dios por participación, pero no ser el mismo Dios, no tener la misma inteligencia de Dios, sino una participación en esa inteligencia divina. Por eso, si el hombre se estanca en sus ideas, en su lenguaje, en sus verdades relativas, en su relativismo, como hoy la gente hace, el hombre vive una involución de su entendimiento humano. Vuelve para atrás. Es lo que le pasa a la gente de hoy día, los ufólogos, que van en busca de los seres extraterrestres y que se paran en el conocimiento de los sumerios. La cultura sumeria, y todo lo interpretan según esa mentalidad sumeria. Para muchos, los sumerios es el principio de la historia. Y esto es un gran error. El hombre, cuando se pone a pensar, entonces siempre acaba en el error. La verdad está en el pensamiento divino. La verdad no está en el pensamiento humano, en el mundo de las ideas. Si la gente hiciera caso a las revelaciones privadas, entonces comprendería la historia del hombre. ¿Dónde está el origen del hombre y qué es lo que ha pasado con todo el pecado original? Pero como al hombre le importa un pimiento, Dios y las revelaciones privadas, como el hombre no sabe obedecer a Dios, no sabe escuchar a Dios, no está en la presencia de Dios, entonces el hombre se pierde en su lenguaje, en sus filosofías, en sus teologías, y aparece la involución del hombre en la filosofía, en la teología, que es lo que estamos viviendo hoy día. ¿Qué es lo que se vive hoy día en la actualidad después de abandonar la verdad y abrazar ese relativismo brutal que conduce a la justificación de cualquier pecado, de cualquier ley, por más inmoral que sea, de cualquier ideología, aunque destruya la vida de los hombres? ¿En qué consiste el mundo de las ideas en muchas personas? En el disfrute de los bienes de este mundo, sin pensar en el mañana, el hedonismo del presente, en ese disfrute individual, en ese amor egoísta, ver el amor como un objeto de consumo. Y esto que vive mucha gente le lleva a la frustración existencial, que es el fruto, que es lo que se ve por todas partes. Tenemos una humanidad totalmente frustrada, que vive en la decepción, en donde el amor al prójimo consiste en un objeto de consumo. Se ama al otro porque me da felicidad, me da placer, me da dinero, me da prestigio social, me da un bien para mí. Y por tanto no amo al otro porque no me da, porque no es un negocio para mi vida. Hoy estamos en una humanidad que ha perdido el ideal de la autenticidad. El ser humano no tiene una identidad específica y por tanto puede ser lo que él quiera ser. Estamos ante una humanidad que se autodestruye ella misma. Es el mundo de las ideas. Hay ideas que destruyen al propio hombre. El pensar que puedo ser lo que yo quiera ser, eso me destruye. Soy hombre y quiero ser mujer. Soy mujer y quiero ser hombre. Eso destruye mi vida, la aniquila. Es el amor a mí mismo entendido como un objeto de consumo. Solamente me puedo amar a mí mismo queriendo ser otra cosa de lo que en verdad soy. Eso es lo que mucha gente vive. Esto es la ideología del género que se está implantando por todas partes. Se enseña a los niños en los colegios a vivir así, en este ideal en que el amor es solamente un objeto de consumo, el amor a mí mismo, el amor al prójimo, objeto de consumo. Uso mi vida buscando el disfrute de un bien. Uso la vida del otro buscando el disfrute para mí mismo de un bien. Me sirvo del trabajo de otros para disfrutar yo mi vida a mi manera, como yo quiera ser, como yo quiera disfrutarla. El mundo de las ideas del hombre. Es el mundo de la perversión de la mente, es el mundo de la locura mental. Por eso hoy la gente va con frecuencia a los psiquiatras, porque en verdad se encuentran locos. Viven como locos. Viven en un mundo que no es el real. Estamos viviendo en un mundo de apariencias, de cosas externas, en donde se representa la realidad, pero no se vive la realidad. Eso es la televisión, eso es Disneylandia, eso es el Internet. ¿Cuántos engaños en los que estamos inmersos? ¿Cuántas manipulaciones del lenguaje, de la mente? Y entonces la gente no vive su vida realmente, vive un simulacro. La gente no conoce la verdad, la realidad en sí misma, sino que conoce una representación de esa realidad. La gente no conoce lo que es el extraterrestre, sino que conoce los extraterrestres porque los ve en las películas, las cuales no dan la verdad de los seres extraterrestres. La gente no conoce el origen de los seres extraterrestres, sino que conocen muchas teorías que dicen los ufólogos sobre los extraterrestres. Estamos en un mundo de engaños, de ideas, de ideologías. En un mundo donde se justifica cualquier posición ideológica política, religiosa, aunque tal postura promueva la violencia, la discriminación, el aborto, la droga, el sexo desenfrenado, las mentiras bien dichas, lo que sea. Se trata de representar la realidad, pero que la gente no viva esa realidad. Se trata de llevar a la gente a un mundo virtual y que deje su mundo real. ¿Y cómo se lleva a la gente a ese mundo virtual? Con el pan y el circo. La gente tiene que estar entretenida y que consuma sin cesar ese entretenimiento. Por eso la gente anda entretenida en las redes sociales, en el Facebook, en el YouTube, en la televisión, en tantas cosas, entretenida en ese mundo virtual, en ese mundo de apariencias, en ese mundo donde solamente se representa la realidad, pero donde no se dice la verdad, donde no se vive la verdad. Hoy la gente quiere ser espectador del mundo, de lo que pasa en el mundo, pero sin involucrarse en ese mundo, en esa realidad. Y entonces la gente le encanta ver noticias de aquí y de allá, pero no se mete en esas noticias. A la gente le encanta ver películas, pero no se mete en esa película. No hace su vida según esa película. Su vida es otra cosa muy diferente, pero le gusta soñar con esa película, con ese amor que ha visto en esa película. La gente quiere estar entretenida en muchas cosas, pero no involucrarse en esas cosas que ves. Estamos en el tiempo de las grandes fábulas, de los grandes engaños, de los grandes simulacros. Por eso el anticristo viene con grandes milagros hechos por la ciencia y por la técnica. Porque a la gente le encanta presenciar estas cosas de la técnica. La gente ve la televisión, pero no se mete en el mundo de la televisión. La gente ve a través de internet el mundo, lo que pasa en el mundo, pero no se mete en los problemas del mundo. La gente solamente quiere eso como entretenimiento y para consumo diario. La gente ya no está en el mundo real. No busca la verdad, porque la verdad ha sido condenada por el mismo hombre. No existen verdades absolutas, no existen valores absolutos, no existe la ley de Dios, no existe nada. Eso también para mucha gente es un simulacro, un engaño. No hay que atarse a una verdad absoluta. Hay que buscar verdades relativas hasta el fin. No hay un modelo en el cual fijarse y caminar en la vida. No hay un modo de ser de vida en el cual hay que alcanzar, sino que la vida cambia según el capricho de cada uno. Si la gente vive pudiendo ser lo que quiere ser y no lo que es, si la gente vive según su voluntad, cambiando de identidad cada día. Entonces la gente vive en su locura. Vive eligiendo qué cosa consumir, qué cosa es, y vive cambiando de continuo sus elecciones sin ningún propósito alguno, sin ninguna razón alguna, sin ninguna ley alguna. Por eso estamos ante la aparición del hombre sin ley. El hombre que cambia continuamente de pensamiento, de vida, de existencia, es un hombre sin ley, que no se fundamenta en algo absoluto, sino que vive un transformismo continuo. Vive para cambiar cada día. Si ya puedes pensar lo que quieras, y no importa tu ideología, no importa que esa idea mate a personas, no importa que esa idea destruya el matrimonio, destruya la familia. Si cualquier idea que tenga el hombre es justificable, se puede justificar sin ninguna ley moral, porque ya no hay límites que pongan las leyes, entonces estamos ante la aparición de la humanidad sin ley, del hombre sin ley. Estamos ante una humanidad totalmente dividida, totalmente decepcionante, fracasada, frustrada, y que lo único que puede hacer es vivir la vida, entretenerse en la vida, consumir sin fin hasta morir. Esto es lo que vemos en todas partes. El hombre que ve en la muerte la única realidad real, porque es la muerte la que rompe con este cambio continuo en que vive el hombre, en que se inmerge el hombre. Es la muerte la que rompe con este simulacro de vida, con esta vida que es un engaño en todas partes. Cuando la gente ya no vive agarrada a algo absoluto, a algo que permanezca, a algo eterno, sino que la gente va buscando lo que cambia en su vida, entonces la gente vive en el pensamiento débil. Es decir, vive eligiendo y decidiendo sin modelos, sin valores, sin leyes. Vive escogiendo opciones débiles, opciones que se acomodan a su estilo de vida, opciones fáciles para su vida, porque ya la gente no lucha por un ideal, no gana batallas, no quiere luchar, no quiere vencer. Solo quiere pasárselo bien en esta vida. Cuando la gente vive dialogando con los demás, vive en el fracaso de su vida. El diálogo lleva al fracaso, lleva a la frustración existencial. Solamente el que vive por la fe, el que defiende la palabra de Dios, el que lucha contra las ideas, contra las mentes de los hombres que están en el error, da sentido a su vida. Pero como hoy la gente no quiere enfrentarse a los hombres, sino que vive algo que se puede modificar cada día y que es fruto del acuerdo entre los hombres, Entonces la gente vive desesperada, angustiada, sin vida, sin camino, sin sentido a su vida. Es decir, que la gente vive en su soberbia, en su orgullo, en sus lujurias, en sus placeres, en sus avaricias, y esto lo toma como un valor en su vida y un valor cambiante. Un valor que se puede acomodar a las circunstancias de su vida. Y esto es vivir en el mundo de las ideas del hombre. Esto es el rico en el espíritu. Esto es lo más contrario a ser pobre de espíritu. El pobre de espíritu es el abierto a Dios y por tanto el que pone su mente en el suelo. El rico de espíritu es el cerrado a Dios y el que va por la vida con la frente muy alta, con la cabeza muy alta. Dominus obiscum, con espíritu tuo, oremus. A te levavi anima mea, Deus meus, in te confido, non erubescan, neque iridiante mei, inimici mei, et in universi que te expectan, non confundetur. Sucipe, sante Pater, omnipotens eterne Deus, ac immaculata nosciam conego indignus famulus tus, offeroti video meo vivo et vero, pro innumerabilis peccatis et offensionibus, et negligentibus meis, et pro omnibus circumstantibus, sed et pro omnibus fidelibus Christianes, vives atque defuntis, ut mitilis proficia salutem in vitam aeternam. Amen. Deus, qui manes substantiam dignitater mirabiliti condidisti, et mirabilius reformasti, da nobis prodigius aquit vivim mysterium, eius divinatis esse consortes, qui humanitatis nostri fieri dignatus est partices, Iesus Christus, Filius tuus, Dominus noster, qui te convivit renata de Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Offerimus tibi, Domine, calicem salutaris, tuande precantes clemencian, ut in conspectu divine majestatis tue, por nos adotius mundi in saluti, cum odore suetas accendat. Amen. In spiritu humilitatis et in animo contrito, si papate, Domine, esse fia sacrificio nostrum in conspectu tuo die, ut placet tibi, Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens eterne Deus, et benedico sacrificium tuum santum nomine, preparatum. Lavavo inter innocentes manus meas et circundavo altare tuum, Domine, ut dam voce laudes et in universa mirabilia tua. Domine, dilexi decorum domus tue, et loco in invitationes gloriae tue. Ne perdas con impis Deus anima mea, et conviri sanguinem vitam miam. In corum malibus iniquitatis sunt, destra erunt repleta esse muneribus. Ego atu innocentia mea ingressus sunt, redime me et miserere meis. Pes meus esset in directo, in ecclesias benedicante Domine. Gloria Patri et Filio te Spiritui Santo, secuteran in principio et nunc in semper, et in saecula saeculorum. Amen. Sucipe, Sancta Trinitas, ac oblationem, quantibi offerimus a memoriam passiones, resurrectiones et ascensiones Jesu Christi, Domine nostri, et in orem Beate Maria Semper Virginis, et Beate Iones Baptiste, et Santorum Apostolorum Petit Pauli, et Historum Etonium Santorum, utilis proficiat honorem, nobis altenas salutem, et illiu pro nobis intecere dignitur in celis, quorum ore animus in terris, Parunt in Christum Dominum nostrum. Amen. Ora de frates, ut meum vestrum sacrificium acceptabile fia apud eum Pater omnipotente. Suscipia Dominus, sacrificium de manibus tuis, as laudat et gloria nomine sui, a tu dae conocer a tuis que ecclesia sui santi. Amen. Sacris altaribus Domine hostia superposita sanctus habas, quosumus in salute nobis provenire desposcat. Per unum nostro Iesu Christo, filium tuum, cui te convivitrenata de Spiritus Sancti Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu tuo, sursum corda, avemus ad Dominum. Gratias agamus, Domino Deo nostro, dignum et justum es. Vere dignum et justum es, secum es salutare. Nocivi sempre tubi che gratias agere. Domine Sancte Pater Omnipotens, Eterne Deus, qui cum unito Filio Tuo, Spiritus Sancto, unus es Deus, unus es Dominus, non in unius singularitate personae, sed in unius unitate substantiae, quod enit tua gloria revelante te, credimus od de Filio Tuo, od de Spiritus Sancto, sine differentia discussione sentimus, ut in confessione per sempiter nequiditatis, et in persones proprietas, et in essentia unitas, et in majestat retore qualitas, quam adat angeli ad quarcangeli, cherubim coque serafim che non cessa clamare quotidie, una voce dicentis. Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth, plenis un cieli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium tuum, Dominum nostrum, supplices, rogamus ac petimus, ut accepta avias et benedicas, ec dona, ec munera, et santa sacrificia elevata, in primis quod tibi offerimus pro ecclesia tua santa catholica, quam pacificare custodire, adunar e regere degneris, tot orbe terrarum. Una cum famulo tuo Papa nostro, Benedicto XVI, il Antissese nostro, et omnibus ortodoxis atque catholici, et apostolice fide cultoribus. Memento Domine famulorum, famularumque tuarum. Et omnium circumstantium coron tibi fidis conitaes in nota devotio, procibus tibi offerimus vel qui tibi offerun, o sacrificium laudes processuisci omnibus, por redemptionem animarum suarum, por spes salutis et in comunitate sue, tibi quirdum vota sua eterno Deo, vivo et verum. Comunicantes memoriam minerantes, in primis dolores semper virginis Mariae, tenitricis Dei et Domini nostri Jesu Christi, sed veatorum apostolorum cum martyrum tuorum, petit Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simonis et Taddei, Lini, Cleti, Clementis, Sisti, Corneli, Cipriani, Laurensi, Crisogoni, Ioannis et Pauli, Cosme et Damiani, et omnium santorum tuorum, quorum meritis et precibus et concedas, ut in omnibus protectionis tuum in amor auxilio, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Anc igitur, oblationem servitutis in nostre, sed et cunte familiae tuae quosumus in Domine, o placatus accipias, dies que nostros in tua pace disponas, atque affeter la danazione nos eripi, et in electorum tuorum juves grege numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblationem tu Deus in omnibus quesumus benedictam, ascritan ratam, rationabile acceptablenque facere dineris, un novis corpus et sanguinis fiat delectissimi fili tui, Domine nostri Gesu Christi, qui, pridequam pateretur, accepi panem in santa sac merles manus suas, et labris oculis in cielo ad Deum Patrem suo omnipotente, tibi gratias agens benedixi, fregit, dedicque discipulis suis dicens, accipite e manducate soconnes, hoc est enim corpus meum. Similimodo, pois, quam cenatum est, accipes et tuum precarum calicem in santas acmemorales manus suas, et in divi gratias agens benedixi, deditque discipulis suis dicens, accipite et bibite seo omnes. Hic est enim calis sanguinis mei, nova et eterna testamenti mysterium fidei, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Ecco tucusque feceritis in mea memoriana facetis. Undet memores Domine, nos servitues et plus tua santa, iussi Christi fili tui in Domine nostri, Tambiate passionis, nec non et at inferis resurrectionis, sed et in celos gloriose ascensionis, t'offerimus precare majestatis tue, de tuis donis sacratis, ostiam puram, ostiam santam, ostiam immaculatam, panem santum vita eterne, et calicem salutis perpetue. Supac et propitio ac sereno vulto respicere digneris, et accepta bere, sicut accepta bere dignatus es et munera puritu justi abel, le sacrificium patarca nostri aperae, et coltivi otli sumus, sacerdos tuus Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostiam. Supplices, te rogamus omnipotens Deus, iuvec perferri per manus santi angeli tui, in sublime altare tuum, in conspetto divine majestatis tue, ut quodco e sacraltaris e participazione sacrosanto fili tui, corpus e sanguinis un serimus, omne venezione in celesti et gratia repliamur, per onde in Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esiam, Domine, famulorum famorumque tuarum, qui nos preceserum cum signo fide, et se dormion in sonno pacis. Isis et Domina et omnibus in Christo cocentibus, or locum refrigeri, lucis et pacis, udale precamur, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Noves coque peccatoribus familis tuis, de multitudem miserationem tuarum esperantibus, partit aliquam, sed te donare digneris, cum tui santis apostoles et martiribus, cum Ioannes Stefano Mattia Barnaba, Ignacio Alessandro Marcellino Petro, Feritate Perpetua, Agata Lucia Agnete Cecilia Anastasia Tonibus santis tuis, intercorro nos consortium non estimator meriti, sed venie quesumus laudito admite, per Christum Dominum nostrum, perché omnia Domine semper bona creas, Sanctificas, vivificas, benedicis et prestas in nobis. Per issum et cum isso et in isso, estivi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria per omnia saecula, saeculorum. Amen. Oremus, precepti salutaribus moniti, et divina institutione formati audemus diceres. Pater nostri qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, haz venir regiuntum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, panem nostrum cotidiano nobis hodie, et dimitti nobis et debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, se libra nos a malum. Libra nos, quesumus, Domine, a fornibus malis, praeteritis, presentibus et futuris, et intercedente beata et gloriosa semper Virgini Dei Genitrici Maria, cum beatis apostolis tuis Petrus Paulo atque Andrea et omnibus santis, da propitio pacem in Deibus nostris, ut ope misericordiae tua adiuti, et a peccato simi semper libere, et a fornit perturbatione securim. Perundem Dominum nostro Iesu Christo, Filium Tuum, qui te convivite in atto Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax in Domine sin semper vobiscum, et cum Spiritu Tuum. E commissio et consacraso corpus et sanguinis Domine nostri Iesu Christi, fia cipientibus nobis in vita eternam. Amen. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Jesu Christi, qui desist apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, da respicias peccata meas et fine ecclesiae tuae, quanque secundum voluntatem tuam pacificare quadrone digneris, qui vis regnas Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Domine Jesu Christi, Fili Dei vivi, qui es voluntate Patris, cooperante Spiritu Santo, per mortem tuam mundum vivificasti, libera me prox sacrosanto corpus et sanguine tuum, a faunibus iniquitatis meis et universis malis, et facmi tui sempre nere mandatis, et a te nun quasi parari permitas, con Deo Patri et Spiritus Sancti vives et regnas Deus in saecula saeculorum. Amen. Precio corporis tui in Domine Jesu Christi, cotego indigno sumere presumo, non vi proveniente in judicium et condenatione, soprattutto te poros et mio mutamento mentis et corporis, et emederam percipiendam, qui vis regnas con Deo Patri et Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Panem celestia accipiat et nomen Domini invocavo. Domine non sunt dignus, Domine non sunt dignus, Domine non sunt dignus, ut in desultetum meus et tantum di verbo, e sanavitur anima mea. Corpus Domini nostri Jesu Christi, cus anima mea in vita eternam. Amen. Qui retuvam Domino pro omnibus, cui retuit mi, calicem salutare s'accipiat, et in nomen Domini invocavo. Laudas invocavo Domino, et af inimicis meis salvus erum. Sanguis Domini nostri Jesu Christi, cus anima mea, in vita eternam. Amen. Quod resumsimus Domine puramente capiamus et emule temporale fio nobis remedium sempiternum, corpus sum Domine consumsit et sanguinis quo impotavit, ad ravicieribus meis et presalut in me, norma cerum macula, quem pura et santa refecerum, qui vis regnas in saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, cum spiritu tuo. Dominus David, benitatem et terra nostra David, fructum sum. Oremus. Protegat nos, Domine, cui tui precessiones sacramenti beatus habas, pro nobis intercedendo, ut et conversationes eius esperiamur insignia, et intercessiones precipiamus suffragia. Per omnium nostro Iesu Christo, Filium tuum, qui te convite in atto Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo. Benedicamus Dominum. Placet tibi sana Trinitas, ut secium spiritus meus est presta, ut sacrificium quod oculis tui majestatis igno otuli, tibi sis acceptabile mihi quid omnibus procibus illo otuli, sit miserante propitiabile per Christum Dominum nostrum. Amen. Praesca vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus obiscum et cum Spiritu Tuo, in eo Sancti Evangelii secundum Ioanne, gloria tibi Domine. In principio era verbum, et verbum era apud Deum, et Deus era verbum. Hoc erat in principio apud Deum. Omnia per isso fatta sunt, et sin isso factum est nihil quod factum est. In isso vita erat, et vita la lux hominum. Et lux in tenebris luce, de tenebria non comprenderum. Fit homo missus a Deo, qui numerera Ioannes, et qui venit in testimonium, ut testimonium per iveretem de lumine, ut omnes ceterem per illum. Non erat de lux, et ut testimonium per iveretem de lumine. Era lux vera, quia illuminat omnibiente in hoc mundum. In mundo erat, et mundus per isso factum est, et mundus eum non cognovit. In propria venite su eum non receperum. Quod quotem receperum eum deditis potestate filius Dei fieri, is qui creot in nomine eius, qui non ex sangunes, nec es voluntate carnes, nec es voluntate viri, sex in Deo nati sum. Et verbo caro factum est, et habitabit in nobis, et vidimus gloria eius, gloriam quasi in unita Patre, per non gratia et veritatis. Deo, gratias.